Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Después de un empate 2-2 y con un controvertido partido de vuelta donde el árbitro Rubén tuvo que expulsar a varios integrantes del equipo contrario. Avícola Lucas, los Chinche Molles, un seleccionado íntegramente conformado por los venidos o hippies, ganó el torneo de fútbol 5 de Villa de las Rosas. En Radio El Grito, tras la sierra, hablamos con Facundo Rodríguez, músico, zapatero e integrante de este gran equipo campeón. Una felicidad más que nada por el grupo, por toda la gente, por todo el grupo de amigos que se suma y se genera una especie de magia cuando nos comunicamos y estamos apoyándonos todos mutuamente. Somos locos que no nacimos acá, pero queremos este lugar como propio, y me parece que un poco este campeonato es como la mano del Dios o el mejor gol del Diego, ¿no? Para nosotros significa muy mucho porque es también una inserción en el seno de la gente que vive acá. Esta semana se llevó a cabo la caravana de los pibes y las pibas, organizadas por Encuentro Niñez y Territorio, que reúne a varias organizaciones sociales que trabajan con la infancia. La caravana comenzó en la ciudad de La Plata y finalizó en Plaza de Mayo con un festival. Denuncian el contexto de ajuste que profundiza los despidos masivos ante la destrucción de puestos de trabajo y el debilitamiento de las políticas sociales y especialmente de la niñez. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Camila Parodi, integrante de la organización El Transformador de Aedo, quien se refirió a la situación actual de los barrios ante el avance de la pobreza y la precarización. Y nosotros estamos viendo justamente que ante el nuevo análisis del avance de la pobreza, la situación actual de hambre, falta de trabajo, precarización laboral que avanza, vemos justamente que nuestros pies y nuestras pibas son los primeros en ser atacados por este sistema, por esta realidad. Nuestras barriadas es justamente eso, la única propuesta concreta para nuestros pibes y nuestras pibas es de la mano de lo que vendría a ser la ilegalidad, pero que también entendemos que viene aparejado de una relación con los estados y los gobiernos. Entonces las ofertas que se le dan a nuestros pibes y nuestras pibas siempre son ofertas de muerte, de encierro, de violencia. Y en ese contexto nosotros salimos a denunciar con más vida, con más alegría, porque justamente entendemos que es lo que se le quiere proponer a ellos y a ellas, ¿no? Radio Presente de Buenos Aires habló con el exboxeador Sergio Maravilla Martínez. En el programa Jugada de Memoria charló sobre su situación actual, alejado del boxeo pero realizando acciones sociales como la campaña contra la violencia de género y el bullying, sobre la importancia de las charlas de reinserción en las cárceles. Que la verdad que está bueno transmitir a la gente que necesita, ¿no? Si bien están en una cárcel por algo malo, por algo negativo, pues por lo menos que escuchen algo que les pueda hacer pensar. Lo importante es que la gente que intente pensar, ya con eso ya es un triunfo, ¿no? Y hay gente que lo hace, ¿sabes? Ahí dentro de una cárcel me pasó de encontrarme con algunos muchachos que la verdad que se replanteaban la vida y que estaban dentro de un gimnasio y que estaban con ganas de salir y de producir y de ser positivos para la sociedad. Entonces, eso para mí la verdad que fue genial y ojalá que pueda tener... Las mejores charlas que tuve fueron en la cárcel o en cárceles. Así que ojalá que pueda tener más cárceles para, bueno, por lo menos transmitir lo que puedo a los muchachos y ellos ya tomarán lo que les sirva, ¿no? Con uno solo que salga adelante o que intente. No siempre van a poder, por supuesto, pero siempre que intenten, con eso ya la verdad que es un logro. Sí, para mí fue bárbaro. En Estados Unidos, en Latinoamérica, había tomado parte de esa campaña, es más, era uno de los más, de los que iba a la cabeza con esa campaña y con otra campaña también importantísima que se llama, se mejora, Let's Get Better, sería en inglés, se mejora, se puede mejorar, que también es una campaña en contra de la violencia de los niños, el bullying. Lo que se llama el bullying. Sí. Y fue estupendo, ¿no? Para mí formar parte de eso fue estupendo. Muy triste, muy duro, muchos casos porque me interioricé bastante me involucré mucho y tenía varios casos tremendos, ¿no? Tanto de violencia de género como de bullying en los colegios. Pero bueno, creo que también es parte del papel de uno, ¿no? Uno tiene que tomar las riendas de eso también, ¿sabes? Era parte de algo que yo quería formar. Paro Nacional de Trabajadores de Agricultura Familiar. En el marco de una jornada nacional de protesta, trabajadores de agricultura familiar de La Pampa y pequeños productores reclamaron por el recorte presupuestario que sufre el sector y el peligro de desaparición de la Secretaría. Radio La Tosca dialogó con Fabián González, delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar Regional La Pampa, para conocer el conflicto desde adentro. En todas las provincias, en el mismo horario, en distintos lugares, en las plazas, en las delegaciones de cada provincia, se está llevando a cabo esta muestra de productos de la agricultura familiar, en conjunto con organizaciones, campesinos, pequeños productores, y llevando lo que es más que nada un reclamo hacia la defensa de las economías regionales, ¿no? Porque estamos ya desde hace varios meses siendo afectados con el recorte de presupuesto, pero a su vez, agravado por la noticia de que la Secretaría de Agricultura Familiar, supuestamente, o ya casi les diría que es oficial, se va a fusionar por una decisión del Ministro de Agricultura, Burjaile, con Economía y Desarrollo Territorial, con todo lo que eso significa. El cambio de un nombre muchas veces tiene consecuencias bastante graves para el sector que atendemos, que son los pequeños productores y el sector más vulnerable del campo. Hoy en día tenemos precarizados en toda la planta, son 1.500 trabajadores que estamos a la deriva porque en noviembre y diciembre no se sabe qué es lo que va a pasar. Tenemos compañeros monotributistas que han sido despedidos y compañeros monotributistas que han renovado contratos vencidos y que no se sabe qué es lo que va a pasar de acá en más. Y en La Pampa tenemos aproximadamente unos 6-7 monotributistas, de los cuales obviamente están afectados, pero no solo son los monotributistas, sino que toda la planta de la Secretaría de Agricultura Familiar pertenece a Ley Marco, y esa Ley Marco son contratos anuales. Ya sufrimos el año pasado 250 despidos, de los cuales hoy en día, aunque la justicia ha informado al Ministerio que ha habido persecución y los tienen que reincorporar, hoy hay familias y compañeros que tienen 15, 10, 12 años y menos o más, que todavía no han sido reincorporados. Y a productores a nivel nacional calculamos son unos 200.000, 250.000 familias. Medios comunitarios exigen el pago de los FOMECA al Ente Nacional de Comunicaciones. Lionel Martín, parte del equipo de Radio Sur, explicó que la asfixia económica es una forma de censura. Además, conversaron con Ezequiel Dolbar, delegado de Cipreva en Infonews, sobre el vaciamiento ocurrido en Grupo 23 y los obstáculos del Estado al cooperativismo. Tenemos un balance muy positivo de la actividad porque logramos que se acercaran muchas personas, tanto del barrio como de los medios y gente solidaria en general, con la lucha que venimos dando desde hace tantos meses. Logramos que también se pudiera visibilizar más en los medios de comunicación y por lo tanto, bueno, tenemos un balance muy positivo porque justamente el objetivo era poder sacar a la luz esta situación que estaba ocurriendo con la amenaza de desalojo, y creemos que fue un paso adelante. También estuvo enmarcado en toda esta polémica que hubo con las fotos de uno de los ex dueños del Grupo 23, que es Matías Garfunkel, y entonces bueno, eso obviamente le dio una mayor repercusión mediática a todo este conflicto, ¿no? Ahora nos queda hacia adelante volver a ir al juzgado para pedirle al juez que levante cualquier amenaza de desalojo de la redacción. El 3 de noviembre está citada una audiencia de negociación donde lo que ocurre igualmente es que está citada entre los propietarios del inmueble y los que firman como los que aparecen como titulares del contrato, que es la patronal que se fugó, que nunca se presentó en la causa ni acusó recibo de la misma. Por lo tanto, y nosotros hicimos innumerables presentaciones para que se nos considere parte a nosotros, que somos los verdaderos afectados por lo que ocurre en ese edificio, Bueno, vamos a ir el pero de cualquier modo es una oportunidad al ser una audiencia de conciliación y bueno, nos vamos a movilizar ese día para pedir participar, que se nos atienda, que se atienda a la situación que nosotros estamos tratando. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.